Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes. Este día escucharán la segunda parte del género salsero, así que cojan pareja porque les pondremos a bailar. Les saluda Andrés Rodríguez. Así es, Andrés. Hoy traemos un programa que nadie se quedará sentado. Soy Stanley Bolotuño. Buenas, buenas con todos. Así es, Stanley. Al igual, este género me trae buenos recuerdos. ¡Qué tiempos aquellos, Dios mío! Soy Daniel Fernández. Así que acompañado en este mundo magnífico salsero, soy Paulo Pérez. Bueno, ya vimos en el programa pasado un poquito de la historia de la salsa, cómo surgió, sus ritmos, así como sus principales exponentes. Pero aún así, me quedó una pregunta. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, Andresito, que nos tienes intrigados. Verán, si la salsa ha sido de los géneros más emblemáticos de la música latina, ¿qué ha pasado que ya no se escucha como antes? ¿Será que se nos está muriendo el género? Sí, es buena pregunta. Yo también creo que ya no es tan popular como antes. A mí me parece que tiene que ver con el mercado y la industria de la música. Actualmente me imagino que mover una producción de salsa no es tan fácil como una de reggaetón. Incluso solo necesitas una persona que produzca en una computadora. Ahora se trabaja mucho sobre la imagen de solistas. Al menos dentro de la música latina, realmente son menos las agrupaciones que suenan. Sí, me imagino que producir una orquesta es difícil a la hora de grabar, con muchas pistas. Al final es más trabajo en todo. Y a esos mismos músicos les tienes que llevar de gira, y además con todos los instrumentos, maletas. Bueno, es una cantidad de logística tenaz. Uy, qué barbaridad. Aunque nos encante la salsa, el género está en un momento difícil. Se puede afirmar que es económicamente insostenible, sobre todo a la velocidad que se está moviendo la industria de la música hoy en día. Otra cosa importante es que la industria ya casi no se vende discos, solo se vende tracks. Entonces imagínate, invertir en un disco de salsa es mucho dinero para vender solo una canción. Yo creo que es un momento difícil para el género también. Aunque lo seguimos amando con locura, sobre todo los que nos gusta mucho bailar. ¡Así es! Bueno, igual hoy vamos a hablar de estos grandes músicos y orquestas que siguen apostando por el género. No los dejan morir. Yo creo que tendremos salsa para rato. No quiero que seamos pesimistas, menos ahora porque vamos a escuchar uno de los temas más hermosos de la salsa, su título Flor Pálida, del compositor cubano Polo Montañez. Interpretado por Marc Anthony. Suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. Y aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando. Que nunca se vaya. Sigo pensando en lo que hablamos hace unos minutos atrás. Y la verdad es que no hay manera que imagine una buena salsa interpretada por instrumentos virtuales hechos en una computadora. No es lo mismo. Uy, imposible, Andresito, no. Tiene como esencia la salsa, o sea, digamos, o sea, su alma, los instrumentos en vivo. Es lo análogo, las orquestas del show, el swing del cantante, los gestos de los metales, en fin. Uy, una barbaridad. Yo sinceramente amo la salsa. Uy, no tienes idea cómo bailo. Claro, sería como tener un Ferrari espectacular que suena igual que una batidora. Tú y tus chistes, Stalin. Ay, Dios mío. Bueno, a ver. Vamos a escuchar uno de los temas emblemáticos de la salsa newyorkina con el cantante de origen puertorriqueño Frankie Ruiz. Vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos como Mi Libertad. Oye, ¿sabías que Franklin es conocido como uno de los mejores voces de la historia de la salsa? la verdad no podía dejarse de mencionar. Bueno, escuchemos al gran Frankie Ruiz. Cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. ¿Sabes? Hasta ahora hemos hablado mucho de cantantes y agrupaciones. Me pregunto, como en casi todo género, ¿quiénes son los más representativos, los cantantes, la banda? ¿Puede ser los metales o el tecladista? ¿Creen ustedes que en la salsa los que siempre resaltan más son los cantantes? ¡Qué buena pregunta, Stalin! Bueno, por lo general, sí. es la cara, o mejor dicho, la voz que interpreta la historia o el personaje. Y de eso va el género, de contar historias comunes. Que le lleguen a la gente, es como, no sé, el gancho que permite que se pegue la canción. Bueno, eso no quiere decir, por supuesto, que no existan importantes instrumentistas. De hecho, hay unos cuantos bien famosos, y sin ellos, estoy seguro que el género no hubiera sido el mismo. Por ejemplo, te puedo mencionar a Tito Puente, Ray Barreto, Roberto Roena, Papo Luca, Eddie Palmieri, Richie Ray, y bueno, muchísimos más que ahorita no recuerdo. La verdad que la sabiduría y las habilidades de los músicos que acompañan a los cantantes es fundamental en este género. Es por eso que llega a sonar como suena. Saben, ahora me viene a la mente uno de los músicos cantantes que mejor puede representar ambas esferas. Tanto de cantante como de instrumentista, estoy pensando en Oscar de León. Uy, una barbaridad. Quien toca el bajo y a la misma vez puede cantar, todo un genio del género. Escuchemos de sus temas más famosos. Yo quisiera. Yo quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo. Quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbran las estrellas por millares, delira de mi amor, se hacen luceros, pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida, verás que feliz seremos, vida mía, dame tu amor, tu amor. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moro, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida, llévate a lo que quieras, vida mía, dame tu amor, tu amor. Quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida, y hagaste ya lo que quieras, vida mía, dame tu amor. prepara bien la oreja y escucha este tema. La sección en la que exploramos a fondo un pequeño fragmento musical. En esta ocasión, vamos a hablar de un gran compositor. Su nombre es Aaron Copland. Aunque no fue realmente un compositor especialista en sinfonías, sus obras reflejan las tendencias de las diferentes etapas de su vida. El compositor tuvo influencias del jazz, seguida por un periodo claramente americano de tipo populista, totalmente integrado en la cultura divulgadora de la música contemporánea. Podemos definirlo como un compositor que impuso la música genuinamente americana. Bravo, solo eso puedo decir, es tremendo compositor. Uno de mis favoritos realmente. Pero cuéntanos algo más, ¿dónde nació? Bueno, el compositor nació en New York, en el barrio de Brooklyn, el 14 de noviembre de 1900. Sus padres eran emigrantes judíos que habían llegado procedentes de Polonia y Lituania en su adolescencia. Desde sus comienzos mostró un talento para el piano. Realizó sus primeros estudios con Victor Wittgenstein y Clarence Adler. A partir de septiembre de 1917 estudió armonía y también contrapunto con Rubin Goldmark. Además fue admirador del estilo clásico de Beethoven y de Wagner. El compositor admiraba la música de Scriabin, Debussy y Ives, que según su profesor ejercía una influencia peligrosa. Copland durante toda su carrera musical incorporaría a sus obras no solo estos ritmos, sino también la música pop y la folclórica de la época en que vivía. Por ello se encuentra en sus obras fragmentos populares que se han inmortalizado en forma de música de concierto. Podríamos catalogar sus obras como austeras tal vez, o más experimentales. A mitad de los años 30 se vuelve más sencillo, donde empieza un periodo con frecuencia basado en elementos de la música folclórica de su país. Tuvo una infinidad de obras, composiciones tales como Sinfonía para órgano y orquesta, Dance Symphony, Short Symphony, Sinfonía número 2. Más adelante empieza su periodo llamado vernáculo, por el género del teatro musical. En donde aquel periodo aparecen composiciones tales como el Salón Mexicano o Folclore Mexicano, como su obra Priory Journal. Entre los años 1938 y 1944. Asimismo, Copland compone sus tres grandes ballets basados en el tema del oeste americano. Su primer western es Billy the Kid, escrito en 1938, el segundo Rodeo en 1942, pedido por el ballet ruso de Monte Carlo, y finalmente el tercero Appalachian Spring en 1944. Copland en 1942 escribe la Fanfare for the Common Man. Algo interesante de esta composición es que necesitaba fanfarrias, porque Estados Unidos entraba a la Segunda Guerra Mundial y necesitaba melodías patriotas. A continuación vamos a escuchar... Espera un momento. Vamos a nombrar algunas composiciones que fueron importantes y que dio más realce en su carrera. La Sinfonía número 3, Of Mice and Men, en 1939. Our Town, en 1940. North Star, en 1943, recibiendo una nominación para la Academy Award por dicha banda sonora de Red Pony en 1948. Más adelante recibe un nuevo Oscar de la Academia con sus composiciones Something Wild en 1962 y The Hires en 1949. Ok, ahora escuchemos Fanfare for the Common Man. Thank you. Increíble fanfarria, gran sonido del brass, su última etapa compositiva regresa al método experimental de su juventud. Escribe la Fantasía para piano en 1957, obra de gran complejidad. En 1962, para la inauguración del Lincoln Center de New York, compone Comnotation, obra en la que utiliza el método dodecafónico de composición. Su última obra orquestal importante es Inkscape, compuesta en 1967 para la celebración del 125º aniversario de la New York Philharmonic, otra obra en la que emplea los principios dodecafónicos. Su última obra de cámara importante es el dúo para flauta y piano, compuesto en 1971. A principios de los años 1970, muestra los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer. En sus últimos años se dedicó a escribir su autobiografía, ayudado por el músico Vivian Perlis. Lamentablemente, Copland muere el 2 de diciembre de 1990 en North Tarrytown, New York. A nuestros queridos oyentes, no te despegues, regresamos con más del mundo increíble de la salsa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales, Pedro Pablo Traversari, podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchachos, estaba pensando que como ahora es tan común esto de la mezcla de los géneros, quería preguntarles, ¿se ha mezclado la salsa con otros géneros? Sí, por supuesto. Ahí tenemos muchísimos exponentes. De hecho, ha surgido un género muy pegajoso en Cuba, de donde mismo nace la salsa, que le dicen timba, y es precisamente una mezcla también bien difícil de entender entre la rumba, el jazz, la salsa, el guaguancó. Al final, es una revolución rítmica entre los ritmos afrocubanos, el rock pop, por el uso de la guitarra eléctrica, el reggae, el hip hop, y por supuesto, el jazz. Sus principales exponentes son Isaac Delgado, Mayito Rivera, los Bang Bang, la charanga habanera, otro como Leoni Torres. Ha sabido fusionar muy bien con el pop y los temas de amor. Entonces, ¿podemos pensar que la timba es la evolución de la salsa? Más o menos. Es una mezcla difícil, pero podemos decir que nace como concepto de las agrupaciones de salsa fundamentalmente. Vamos a escuchar uno de los temas emblemáticos de Alain Pérez, uno de los más importantes jazzistas cubanos. Él es timbalero, acompañante de una orquesta, súper espectacular. El tema que vamos a presentar se titula La abuela quiere coco. Soy el melón. regalado la sabrosura. Soy el blanco perfecto que busca tu corazón, la más sincera emoción. Excelente, qué diferente suena esto. Está genial, además me encanta lo que ocurrente de las letras, las rimas y por supuesto el trabajo de los metales. Otro nivel. A mí me gusta cómo suena el tumbao del piano, súper mezclado como el jazz. Bueno, expliquemos un poquito esto del concepto del tumbao, porque es importante comprenderlo para entender el tema de la salsa, la timba y casi todas las músicas bailables. El tumbao es el guajeo o el montuno que hace el piano, aunque así también se le dice al ritmo base que se toca con el bajo. En Estados Unidos se le atribuye a las congas y así. Al final son los instrumentos bases de la salsa los que marcan la marcha del tumbao o base rítmica. Lo demás es ponerle la historia, los metales y listo, ya está. Parece fácil, pero suena bien difícil de tocar. Hay que tener un gran dominio del ritmo, la armonía, el tiempo y el estilo de este género para poder tocar bien. Muchos dicen hay que nacer ahí para entenderlo. Indiscutiblemente. Pero bueno, vamos a escuchar a Leoni Torres, quien se ha firmado con la disquera de Marc Anthony. Y esta hermosa versión de una canción de Pablo Milanés, Para que un día vuelvas. Hay un tema que a mí me fascina y que es parte importante de la historia de la salsa. Junto con su intérprete, estoy hablando de La Vida es un Carnaval, cantada por Celia Cruz, quien nos habla de la importancia de vivir la vida. Sí, es una canción bien famosa, del compositor Víctor Daniel, del disco Mi Vida es Cantar, del año 1998. Fue premiada en el 2003 en Premios Lo Nuestro y también ha sido muy usada como cortina musical en varias películas, como por ejemplo Amores Perros. Sí, a mí me gusta muchísimo también, sobre todo su mensaje positivo, la verdad muy necesario en estos tiempos. Al final la vida hay que vivirla con sus cosas mejores y con sus cosas peores, de así se aprende. Pero estar vivo es lo mejor del mundo y lo que importa. Bueno, con este mensaje tan importante, les dejamos con La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que ¿Sí se dieron cuenta de la improvisación que hace la cantante en este tema? Estas secciones en la salsa son muy importantes. Casi siempre se emplean cuando la canción ha contado la historia y mucho después para subir el tema, después de que se llegó al clímax de la canción. Sí, son unos grandes estos músicos. No solamente hay que tener en cuenta la música, sino también la forma de las canciones para que éstas tengan sentido musical. ¿Y cómo es la forma que tiene la salsa? Yo te digo. Bueno, expliquemos primero qué es la forma, que no es un término común entre las personas. La forma es la manera en la que está estructurada la música, es decir, sus diferentes partes, si es un estribillo o un coro. Exacto. Entonces, ¿qué forma o estructura tiene la salsa? En su forma básica podemos decir que es la alternancia entre el coro y el estribillo. El coro es por lo general lo más pegajoso, un verso corto, bien rítmico y repetitivo, de tal manera que se te quede en la mente. El estribillo viene a ser la parte que se conoce como la letra de la canción. Es más amplia y por lo general cuenta la historia. En la salsa, y dependiendo de la canción, se van a incluir otras secciones como el puente, que sería una sección que une partes diferentes, por ejemplo una parte B con el coro o con una parte A. También se puede incluir partes de soneo, descarga o improvisación. Si estás en vivo, muchas veces se interactúa con el público. Es como parte de la dinámica que emplean las orquestas para ganar fanáticos también. Súper interesante, Stalin. O sea, no solo tener en cuenta el ritmo, la melodía y la armonía, sino también la estructura de la canción. Súper bueno. Desconocía totalmente de estos detalles. ¡Tremendo programa! Y aún tenemos más. ¿Han escuchado este tema? Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Pero por supuesto, es uno de mis temas favoritos, los más salseros del mundo. Pero cuéntanos cómo nace esta canción. Bueno, es un caso de la vida real que el cantante Joe Arroyo lo plasmó y que lo catapultó en su carrera como solista. En sí, la letra plasma la esclavitud, el maltrato, la diáspora africana, la emancipación y la libertad. Entre otras tantas interpretaciones inmortalizaron la canción. A lo largo de diferentes momentos de su vida, el Joe dio tres versiones de cómo llegar a su cabeza a semejante inspiración. La primera, que la canción aterrizó mientras estaba en un museo de la esclavitud. En otra dijo haberla sacado de sus años de estudiante en el Colegio Santo Domingo, cuando le hicieron leer la historia del rey de una tribu congolesa que, junto con su joven esposa, fue traído como esclavo a Cartagena y a quien pusieron a picar piedras en las murallas mientras a ella la pusieron a cocinar. Un buen día, a la negra se le regó la olla y un español la encendió a látigo. Entonces el Joe dijo que quedó muy impresionado con la escena y que ahí sacó la imagen del coro No le pegue a la negra. Y por último, nos cuenta Joe Arroyo. Un día revisé libros de historia de Cartagena y entendí dentro de mi corazón todo este tema de la esclavitud y la violencia y dolor. Me lancé a hacer una canción y me inventé esa historia del español esclavista, del negro y la negra sometidos. Está claro que Rebelión es una crónica impecable, una historia periodística, si se quiere, perfectamente narrada, cantada y estupendamente estructurada y mejor resuelta. La introducción hablada del Joe que dice: quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así: tan tarán, tan tarán, tatán. Uy, no, qué perfección. Además tiene una segunda introducción de piano y clave, seguida de una descarga salsera que mezcla la melodía principal con los coros y dos solos sumamente increíbles, de trompeta y piano. Bueno, me ha parecido súper interesante este tema, esta segunda sección de este tema sobre la salsa. Falta mucho que decir. Todo lo que hemos aprendido en el proceso de la realización, ¿no es cierto, compañeros? Indiscutiblemente. Creo que pudiéramos hablar otra semana más sobre la salsa. Realmente son muchas décadas de historia de grandes compositores, intérpretes, instrumentistas y artistas en general quienes han elevado este género desde nuestros países latinos hacia el mundo entero. Seguiremos investigando y tratando de darle a conocer a nuestros queridos oyentes las mejores maneras de entender nuestra música y la del mundo. Así es, esperamos en próximos programas seguir abordando temas de interés desde una perspectiva más analítica para tratar de entender la música mucho mejor. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Es un gusto acompañarlos en esta tarde salsera. Soy Stalin Golotuño. Queridos amigos oyentes que nos escuchan en Conserva la Radio, hemos llegado al final, qué pena, sería una barbaridad poder bailar y disfrutar a la salsa. Pero bueno, no dejen de escucharnos los lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde. Aún tenemos programas súper interesantes, soy Daniel Fernández, hasta pronto. Qué bestia de programa, pero lamentablemente el tiempo se acabó. Soy Paulo Pérez y hasta la próxima. ¡Y que viva la salsa! Soy Andrés Rodríguez. Te estaba amando.